blow me like a puppet on a string. All you got to do is sing. I'm still in love with you, boy. So I say, and I will never let you go away. Scrubber in a constant spring. Tell her where me dubber in a constant spring. Tell her where me lover in a constant spring. Tell her where me dubber on the big bed spring. In a me three-piece suit and thing. Tell her where me diamond socks and thing. Tell her where me Earthman shoes and thing. Can me say rub off the makeup. You don't know how to love me. I wish I say y'all know I know what's your nationality. Yeah. Because you broke down my door and you asked me for more. Sit down for me cheer and I asked for a beer. Lead down for me bed and I draw me not in the sun and I want to. I'm still in love. Scrubber from the big bed spring. Man and them a show her me diamond ring. Tell her why she drink up a bottle of thing. Tell her when me dump it in a golden spring. And I love is all I bring. And what she bring? Three piece suit and thing. Tell her why the diamond socks and thing. And me say girl a when me do I make you left me. Girl a when me do I make you left me. Me love you all the time of my mind. Love you and no commit no crime. Girl, I when me do I make you left me. Girl, I when me do I make you left me. Man, you should have seen me in a golden spring. Tell her when me three-piece suit and thing. Tell her when me diamond socks and thing. Man, man, gonna dance it. Nena. Wheel around tonight. Let me rub up on the big bed spring. Can make you scrub up on the big bed spring. Girl, how me do you make you left me? Girl, how me do you make you left me? Girl, how me do you make you left me? Say that naughty dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Nobody watch that. Dread up on the mountain top. Man, you should have seen me up a constant spring. In a me three-piece suit and thing. Tell her with me diamond socks and thing. Tell her with me Earthman shoes and thing. Can let me pick up the bottle of thing. Can let me scrub up on the big bed spring. See me and the big papa. I'm still in love. See how me too. With you. I tell you how bomb the big fat thing. Tell you when me to bomb the big fat thing. Go at ya. Bueno, llámenos al 44-82-33-93. Deje su pedido de oración, de los nombres de las personas que necesitan ayuda espiritual. Hay salida. Usted puede. Todos podemos cuando buscamos de Dios. Llámenos. Usted tiene mensajes nuevos. Hablamos el otro día, ¿pararon ya? ¿O piensan todas las noches seguir otra vez entera? ¿Cuál es la función de hoy? Ayer eran otros, hasta cualquier hora. Y me dijiste que me entendías, que tu derecho terminaba donde empezaba el mío. Terminó de limpiar, llamo a la policía y vuelve a caer agua o de las macetitas o de algo. Ahora si un rato me tocan el cordel eléctrico, ¿quién eran ustedes? ¿Les dejaron el lugar y se fueron ellos y se quedan ustedes? Hablo para saber si compraron el edificio y cuál es la hora que para ustedes. Me dijiste que por abogado, ¿no? Para eso se necesita educación, que uno le venga de cuna. Pero es para estar levantado y haciendo los ruidos que hace. ¿Qué están haciendo? ¿Una mudanza o qué están haciendo? Señora, métese usted de sus cosas, hombre. Estoy indignante, chaval. La vieja está pesada. Si siguen, llamo a la policía. Quieren que llame a la policía de una vez por todas. Si no basta eso, mejor la tesis doctoral de la gran filósofa Edith Stein sobre la empatía. O la van a terminar. ¿Compraron el consorcio ustedes? Te pido por favor, cuando riegues, baja las macetitas a un platito y después las colgas. Sigan la burla, que un día se acaba. Todo tiene un fin en la vida, ¿eh? Por la nota de Friedman, ahora que los fines de semana los subalquilan como prostíbulo. Por favor, quiero tener mi departamento limpio, lo que me dejaron, por lo menos. ¿Llamo a la policía? ¿Quieren que llame a la policía de una vez por todas? ¿Llamo a la policía? ¿Quieren que llame a la policía? ¿Llamo a la policía? ¿Siguen? Llamo a la policía. Señora, por favor. Un beso. Para repetir este mensaje, Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. No debí haber inhalado ese polvo blanco que encontré en el estacionamiento. Hubo un intenso tiroteo y el ingeniero, el dueño de casa, falleció. Muchos dicen que son menores, que forman parte de un grupo, de una patota. Los pibes gorra que están en la calle. ¡Suéltame, loco! Ellos matan a diestra y siniestra. La moda de los pibes chorros. En cuanto al dueño de casa, lo tiran a la pileta amordazado. Claro, amordazado de pies y manos. Hay ensañamiento, hay bronca. Yo no tengo ninguna duda que la pena de muerte es el camino. ¿Usted piensa que hay gente que, digamos, está pidiendo que, digamos, un exterminio a los delincuentes? Directamente al paredón y a matarlos a todos, por hijos de puta. Y cuando la clase media se asusta, pide represión. La represión es apagar el fuego con nafta, ¿no? Porque produce del otro lado más desesperación. Un asesino menor puede llegar a ser mucho más peligroso que un asesino adulto. Sin embargo, acá el concepto es un nene. Tiene 15 años, es un nene. Y además, ¿sabe qué? ¿El concepto cuál es? La culpa la tenemos todos nosotros, la sociedad. Si el nene mata, la culpa es nuestra. No. Si el nene mata, la culpa es del nene. Que es un reverendo hijo de puta que le hace mal a la sociedad. Lo primero que hay que probarle en vivo es que realmente hizo lo que se le imputa que hizo. A partir de ahí vamos a discutir lo que hacemos. Pero si no se prueba eso con las mismas garantías que tiene cualquier adulto, no se puede disponer arbitrariamente de la libertad de una persona, como la habilita nuestra ley en este momento. ¿Dónde la bajaría usted? Mire, yo la bajaría a los 10 años. Y sé que esto puede molestar, pero un chico de 10 años empuña un revólver y nos mata. Nuestro enemigo principal es el miedo. Y lo tenemos adentro. Something filled up my heart with nothing. Bueno, siempre hay que buscar un enemigo, ¿no? Y se estigmatiza determinado segmento, y bueno, el segmento que se estigmatiza en los medios masivos en este momento es el segmento de adolescentes pobres. Por ahí es re bueno, pero el perfil que tiene ya el jogging, esas zapatillas, ese buzo y ese gorro, sí, ya lo está adelantando. La pobreza es el justo castigo que la negligencia merece. El discurso de que en realidad los chicos de 14, entre 14 y 16 años son los más peligrosos, etcétera, es un discurso policial. Inventa la realidad. Vos sabés que la palabra realidad quiere decir orden del rey. Esa es la sospecha del verdadero periodismo, que la realidad no está dicha, hay que decirla de nuevo. Nosotros no vemos la realidad, la vemos a través del diario, la vemos a través de la televisión, a través de los medios de comunicación, de modo que hay una construcción de la realidad. Nunca eso es la realidad, porque es imposible, no. Siempre hay cierta disparidad, hay cierta selectividad en la noticia. Cuando esa disparidad llega al disparate, eso es grave, ¿no? Gracias a las autoridades municipales que permiten que vive esa montonera de rata que tenemos ahí atrás, que yo creo que la única solución que hay es juntarnos 80, 90, 100 personas del pueblo e ir y prenderle fuego, quemarlo. Es la única forma que eso no crezca, porque si no sigue creciendo y acá nadie hace nada. Si la intendencia, la municipalidad, no sé quién carajo tiene que hacer algo, no lo hace, esta gente va a seguir creciendo. Y estos son como las ratas, tienen que ir a todos los días. Doctor, muy amable. Ah, bueno, espero que nos reunamos para prender fuego pronto. Yo creo que a veces manipula el poder al mismo nivel que manipula las castas políticas. Digo, hay un control sobre los medios que convierte al mundo en un planeta sordomudo. Estamos condenados solo a escuchar lo que nos quiere decir la minoría que nos maneja. Van a cortar mi cuello afeitado, me rodearán enmascarado, van a entretener en satanidad. Ego ya sociedad argentina, que como la burguesía, los blancos somos tan miserables que no damos nada. Ellos tienen razón en robarnos las zapatillas, y si movemos un dedo que nos peguen un tiro en los huevos. Tienen razón, porque no los amamos. O sea, la búsqueda de seguridad es porque el pueblo argentino es incapaz de amar. Kids with guns, kids with guns, taking over, but it won't be long. They're mesmerized skeletons. Long. Kids. que toda la gente esté por la paz y por el amor, en vez de estar por el garrote y tratar de cagar al otro de la mejor manera, que la gente deje de romper las pelotas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Ya ves que ese locutor le encanta estar diciendo marihuanadas. Bigote psicodélico. Bigote psicodélico. Meditación humeante. Meditación humeante. Donde nadie llega y hace falta estar. Comunica al poblador con una nueva edición del Mensajero Rural. Humedad 56%, el viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora, la presión 1010.5 hectopascales, el cielo se encuentra algo nublado. Bienvenidos a una nueva emisión de Mensajes al Poblador Rural. Comenzamos con los primeros comunicados. Para Agustín Neira, Carmen le pide que le guarde una caja que quedó en su casa. Entre otras cosas, hay un libro de cocina nuevo. Para Timoteo Kurilaf, en Sierra Rosada, su hermana le comunica que llegó lo convenido. Le ruega tenga lo convenido. Es necesario que viaje. Necesario que viaje. Necesario que viaje. Necesario que viaje. Buenas tardes, señoras y señores. En nombre de Andes Líneas Aéreas, el comandante, el señor Daniel Iri, y esta tripulación, les damos una cordial bienvenida a bordo a nuestro avión CRJ-900. Iniciamos el vuelo número 865 con destino a la ciudad de Buenos Aires. El tiempo estimado de vuelo será de 1 hora y 40 minutos. En preparación para el despegue, les solicitamos ajustar sus cinturones de seguridad, colocar los respaldos de sus asientos en posición vertical, bajar los apoyabrazos y trabar las mesas rebatibles frente a ustedes. Les solicitamos sumar en los vuelos de nuestra compañía. Necesario que viaje. Necesario que viaje. Hacemos aquí una pausa. Espacio publicitario. Por aquí titular vende Ford Falcon 78 deportivo reparado solo para entendidos, con choque lateral, motor 221, pistones forjado, bielas alivianadas, 2000 kilómetros, caja de cuarta con selectora, rápida instalación, selectora, suspensión y frenos nuevos, butacas de competición, cinto de 5 puntas, también llantas deportivas y cubiertas buenas. El teléfono es el 424-822, 424-822 o el 15-4105-14, 15-4105-14. Fin de espacio publicitario. Continuamos con los mensajes para Tano Arancibia en Lagunita Salada. Luisa le hace saber que lo convenido va en el colectivo. Ruega lo espere, firma Luisa Arancibia. Sería conveniente una pequeña reunión con todos los productores en Conanilleo para ver cómo está cada uno y las posibilidades concretas para la primavera. La reunión podría hacerse a las 11 horas en la comuna. Certamen Cannabis Cup, una competición célebre. Tengo el honor de ser jurado. Tengo que catar 27 marihuanas diferentes. Tenemos que fumar la solemne cantidad de 30 marihuanas diferentes, catalogando en mejor aroma, mejor sabor y mejor cogollo. Bienvenidos a esta aventura canábica. Dos caladas creo que es suficiente para no perder la objetividad. Han pasado varias horas desde el comienzo del certamen. Más que horas han pasado porros. La mejor marihuana la va a llevar, y espero que me deje algo para que me lleve yo, el señor Sergio con su Jack Herer. La dirección de la Escuela Provincial número 165, Constitución de la Provincia del Chubut, informa que el día 18 de mayo del corriente, los alumnos del turno mañana y tarde no tendrán clases, dado a que los docentes estarán afectados a la jornada con todos los productores para ver cómo está cada uno y las posibilidades concretas para la primavera. Este ha sido nuestro último mensaje. 16 grados, humedad 56%, el viento del sudoeste a 14 kilómetros por hora, la presión 1010.5 hectopascales, el cielo se encuentra algo nublado. Será hasta una próxima emisión, hoy, a partir de la hora 16.30. Por su atención, muchas gracias. Siendo pensado por Bigote Psicodélico. Situación de estupefaciente. Señorita Crabapple, luce muy linda. Rock. Esa nube luce muy linda. Esa piedra luce muy linda. Mis manos lucen muy lindas. Fútbol, ya la ensayo. Bigote Psicodélico.blogspot.com. Mira, el Mariano habla, quería saludar. Bueno, nos vemos, chao. Soy Donald, de Costa Rica, y yo en Buenos Aires un poco más de un mes. Siempre lo que he hecho es surfear y patinar un poco cuando no hay olas, y ahora que vine a vivir acá, pues no queda más que patinar, siempre surfeando. Y luego fue que comencé a usar la patineta un poco, downhill más que todo, como lo más similar a surfear que se pudiera sobre asfalto. Y así fue como comencé a conocer Buenos Aires, más que todo por patinar y conocer gente y así. Y el estilo patinando es muy similar al de surf. Yo siempre, cuando patino, yo estoy pensando en surfing. Yo hago que el asfalto se sienta lo más similar como una ola, el tipo de movimientos que voy haciendo en la calle. No voy patinando como tipo por velocidad o trucos, sino que voy haciendo carvings como si fuera una ola. Además, mantenerlo en ese nivel, en ese estilo. No, porque caerse en asfalto duele mil veces más que caer en agua. Mil veces más, loco. No hay manera de caer suave en asfalto. Y surfear, platicaba con la raza, cause they know who we are. Si no le dio cuenta, then I bet you never will. You must be a muñeca if you're still standing still and we fall. Caress me down, and that's the loving sound. We go, and the girl caress me down, and that's the loving sound. Mi nombre es Daniel Hexic, yo soy socio fundador de goodpeople.com. Para cada momento del día encontrás un poquito del longboard que te puede ayudar, o para la ciudad, acá en el microcentro, tablas más cortitas, para irse a descansar te vas a una bajada bien ancha y haces un poco de caminata, o cuando tenés que descargarte de todo el día tenso te vas a derrapar a fondo, así que, y lo más importante creo que hoy en día es, bueno, justo el evento que tenemos mañana, el Longboard Day, o sea. Al Líbano, chaval, y estamos llegando súper tarde. Tercer encuentro del Longboard. Estamos acá en el Líbano, la bajada. Bueno, yo soy Gabriel, ya estamos en la bajada del Líbano. Somos de La Plata, somos un grupo como de 30 personas que vinimos. Somos los Long Brothers de La Plata y estamos limándole los huesos. Viene muy tranqui, hermoso. Nunca había venido y es la primera vez. Y la verdad es el mejor día del año para los. Debe haber como 800 personas, no sé, son muchas ruedas. El chabón que aplaudieron todo en un momento porque te tiraste. ¿Cómo te tiraste? Hice la vertical en la tabla y seguí andando. En la bajada del Líbano, claro. Güey. Sí, en la bajada esa del Líbano. Andaba en patines, en rollers. Arranqué porque trabajé en un surf shop y la cosa es que mis patines se rompieron y como no conseguí algo similar me llamó la atención porque veía que era suave para andar y no me gustaba la bici. Así que empecé a probarlo y de ahí arrancó. En realidad apodo no tengo, me dicen loquito. Mi nombre es Daniel Mack, trabajo para Good People. y estamos disfrutando del día del lomo. Ahora estamos yendo para el Rosedal, vamos a ir todo por el corte. Crecer al skate, lo vi casi morir, lo vi volver a renacer. Ahora el efecto del lomo, la gente está causando que vuelvan a ver tablas en la calle. La verdad que es una alegría. Mira, es como todo, o sea, hay boom, hay moda, hay gente que lo hace porque les gusta y hay gente que empieza por la moda y le empieza a gustar, así que está bueno también que sea una moda para que crezca. Es buenísimo, es buenísimo. Ver tanta gente guiando el longboard es genial, es buenísimo, la verdad que... Además, nada, gente que por ahí recién empieza, yo recién empiezo, no nada, hace nada, o sea, unos meses, me compré la tabla, me terminé de comprar la tabla, que vinieron hace poquito, estoy así como emocionadísimo. Increíble, yo creo que la verdad que no, ni siquiera doblamos más todavía, porque el año pasado el monumento nos quedaba grande y este año rebalsaba de gente. Yo deben haber 600 personas, una cosa así, es inhumano, está increíble. ¿Qué se siente un ratito? ¿Eh? Pueden descansar un minutito. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esa! ¿Puedes contar lo que te pasó en palabras? Pasé por abajo un carro, loco. Está colapsadísimo esto. Gracias, viejo. No, no. Y julio del año pasado. ¿Arrancaste vos? Ella. Arranqué yo y a la semana arrancó ella. Y me dijo, ¿para qué te compraste esa pelotudez? Le digo, probala. La probó, le gustó y fuimos y nos compramos una para ella. ¿Le gustó la pelotudez? Le gustó la pelotudez. Yo vengo a un partido de fútbol, tengo las piernas como el Diego, me cortaron. Es muy divertido, la verdad que está bueno. Es un sensación, ejercicio. Sensación y de libertad. Vas a encontrar un rango de gente muy, muy grande, vas a encontrar chicos, chicos, hasta gente de 40, 50. Es divertirse, nada más que eso. No hay competencia, cada uno hace lo que quiere, nadie se fija que tiene el mejor lomo o peor. La onda es que cada uno se divierta con lo que tiene y que haga lo que le parezca. Enorme, enorme la cantidad de gente que somos. Bueno, yo soy Larisa y estamos en el Rosedal andando bastante fuerte y a la par. Hace 7 meses más o menos que ando en longboard. ¿Qué? Porque un amigo mío se compró uno y me subí y no tuve más ganas de bajarme. Básicamente eso. Me llamo César Colombo, estoy con mi hijo Guido y con Pablo y mi sobrina y mi sobrino. Tenemos 46 años. Ni idea la cantidad de gente que somos. Y bueno, venimos acá al encuentro a patinar un ratito. Porque siempre de chico fui skater y bueno, ahora mis hijos empezaron a ir a un skatepark y ahí empezó todo. Me enganché yo también. Está buenísimo para conectarte con tu cuerpo, para generar equilibrio mental y físico. ¿Eh? Y... no sé, para despejarte de tus problemas. Está bueno porque compartimos todo con la familia, con mi señora también, andamos, así que anda toda la familia. Mi nombre es Santiago, me dicen El Gordo, banda ideal, Graduation. Bueno, chao. Piazzolla, hasta con reggae. En el bailando le metía un poco de... le metía un poco de Radiohead. Ah, ya le... Para el invierno, pero ahora apunto al reggae con el sol y... Excuse me while I light my spirits. Oh God, I got to take a lift. From reality I just can't drift. That's why I'm staying with this rift. Relación marihuana lomor. ¿Existe alguna? Hay algunas, sí. Sí, hay mucha relación en realidad. Hay relación en el sentido del viaje en longboard que haces, o sea, del recorrido, del camino que haces, las bajadas, el aire, la fuerza de la velocidad, o sea, la velocidad que te agarra y el faso va de la mano. Sí. Sí, porque el longboard es dejarlo fluir y la marihuana es lo mismo, así que está todo. La relación marihuana longboard es... O después de patear un rato, o bastante antes de salir a patear. pero después de patear un rato, fumarte uno y seguir es lo mejor que te puede pasar. Scratch Perry and his holy word. Vamos a dejarlo fluir. I am on my way. Come on. For the holy boy. Good over evil. Shaman Lee. Good over evil. Vamos a dejarlo fluir. Once, hace 5. 5 años, ¿no? Y es lindo porque vas muy fuerte. Vos, por ejemplo, en una bajada me caí. Y él también, hoy se cayó. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Sí. Incidente. Una vez más se puede ver. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Oh! Sí. Yo aquí coincido con el árbitro, ¿eh? ¿Cuántas dudas que tengo? A ver. Porque el lombo es dejarlo fluir. No, es buenísimo, es buenísimo. No sé, para despejarte de tus problemas. Pues no queda más que patinar. She'll make you toast, but she don't use butter, and she don't use cheese, she don't use jelly. Tissues or a sleeve, you don't use napkins or any of these. Veníamos a los gomazos, una emoción, agarrando bajada, mucho tráfico, pero buenísimo. Escuchamos el concierto para piano y orquesta en re mayor, opus 27, de Eivind Alnes. Hablamos el otro día y me dijiste que me entendías de que hubiera hecho terminado donde empezaba el mío, terminó de limpiar, beber agua o de las macetitas o de algo. Me dijiste que por abogado, ¿no? A eso se necesita educación, que uno le venga de cuna. Pero si no basta eso, mejor la tesis doctoral de la gran filósofa Wittgenstein sobre la empatía. Te pido por favor, yo quiero que vos estés bien y yo también. I wanna love you. I wanna love and cuando ríes, love and treat you right. Baja las macetitas. I wanna love you. Platito y después las colgas. Baja las macetitas. Por favor, quiero tener mi departamento. Limpio lo que me dejaron, por lo menos. Baja las macetitas, baja las macetitas. Después las colgas, después las colgas, después las colgas, colgas, colgas, colgas. Yeah. Un beso. Escucha a continuación Diálogos de Radio Vaticano. ¿Vos consumís drogas? Sí. ¿Y nunca tuviste que hacer algo, qué sé yo, robar, acostarte con un tipo? Toda la vida fue eso. ¿Por qué? A partir de todo lo que vino sucediendo desde la implosión de la Unión Soviética y alguna... Se tomaron algo en el tortón y no. ¿Con la cocaína? No, yo no. Pero podemos hacer algo por él. Bueno, al cabo de esta humillación. Nadie puede reemplazarte. Sí. Tenelo presente. Ustedes quieren cocaína. Sí. Porque te dan muchísimas ganas, te aumenta el deseo. Aprovecho esto para preguntarle si usted piensa en una mujer. ¿Cuál es la primera mujer en la que piensa? La marihuana. Igual me impresiona un poco, pero la técnica. Hay que salir a divertir. La sexualidad, la libertad, droga. Sí. ¿Droga? ¿Para qué? Hola, soy Martín, el Mocachi. Tengo un pero en la calle que tiene ganas de entrar. Solo espero otro momento que me pida comida. Es el río bajando por el puente y un amigo me dice al oído que el suelo no se mira. Quiero creerle, pero el infierno vino por mí y se quedó con vos. No te entiendo o no te conozco, es la pregunta que le quiero hacer a mi yo. Sé demasiado de eso. Una estrella borracha cae del cielo, tambaleando, borracha, y pregunta por tu nombre. No puedo deletrearlo, es como buscar un japonés perdido en China. Los chicos en la esquina jalan poxirrán, o toman merca, la de 20, o se compran una petaca de whisky y se quedan sin un mango para la bohemia. Ya no quieren abrazar, y yo los comprendo. El silencio escucha. El amor es amor, no podría explicarlo, apenas sé lo que se siente. Es una pena que el cigarrillo caiga debajo de la mesa mojada. No tengo más. Y vos, ¿te reís de lo que dibujás o de lo que pensás? Siempre te reís. Más dibujo de lo que te reís son tus pensamientos. Nunca le pidas un beso al diablo, pelotudo. Tal vez solo quiera sexo y tener un hijo con vos para abortarlo en tu espalda. Pero lo único que yo te digo es que tené cuidado. En serio, tené cuidado. El nombre que le vas a poner a ese hijo abortado, tenés que pensarlo antes de llorar.